buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Julia? Yo ya estoy bailando, ya pero, no sé a qué ritmo. Es verdad, sí. Salgo y me pongo ahí casi el tutú para bailar. Hay que hacer como el juego de las estatuas. En la mitad uno se queda paralizado y después sigue bailando con el próximo ritmo, porque vamos a tener un programa muy musical. Muy musical, pero además no solo de discos, porque no es la idea. La idea es con músicos en vivo. Exactamente. Vos lo que no sabes, Julia. ¿Sí? No te asustes. No va a haber nada muy especial, pero digo... Todo esto es porque estamos cumpliendo 300 programas, Julia Boulan, en el día serio? De hoy. Claro. ¿Hoy 300 programas? Hoy 300 programas. Sí, Julia Boulan decía, ¿qué pasa? ¿Que hay tanto músico? ¿Qué le pasó hoy? Que traen 25 grupos al programa. Estamos cumpliendo 300 programas bien, en el día de hoy. Muy bien. Qué bueno. Eric Domer, que se encarga de contabilizar uno a uno, va contabilizando, va haciendo la cuenta, va marcando como los presos, ¿vio? Y entonces, bueno, dijo, 300 programas en el día de hoy, tenemos que festejar de alguna manera. Llegaron los aplausos, ahí está. Era un grupo de un contingente que estaba viniendo de González Catán y aplaudió ahora. Así que vamos a tener... Mucho festejo, sí. Lo que le puedo asegurar, Julia, no se asuste, no hay sorpresa para nosotros. Esta vez no nos van a torturar. Sí. Por ahí para otra gente, ¿eh? Bien. Por ahí tenemos... Y usted sabe de qué se trata. Sí. Por ahí tenemos sorpresa para otra gente. Sería así, rapidito. Sí. Alguna sorpresa por ahí tendremos. Usted vino de viaje, estuvo disfrutando. Sí, qué maravilla. Estuve 5 días, pero fue como si fueran 10, mirá, de todo lo que hice. Anduve por el sur, estuve visitando Radio Nacional de San Martín de los Andes. Qué lindo, qué llegué hermoso. A San Martín de los Andes y digo, taxi, me lleva a Radio Nacional. No, maravilloso. Y que di una vueltita, hizo dos cuadras. Llegó, ahí dije, bueno, necesito hablar con la directora. No, la persona que me abrió la puerta, yo le digo, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Me dice, yo esa voz la conozco. ¡Wow! Dije yo, porque escucha el programa de los domingos. No, buenísimo. Sí, sabía un montón de cosas del programa. Ella me estuvo contando cosas que yo había dicho y que ya había olvidado. Un encanto de persona, la llamaron a la Rubinetti, vino y me dio uno. Me dijo, ¿vamos a almorzar? No, le digo, pasear, porque tenía 1 hora y media nada más en San Martín de los Andes. ¿Pero en una excursión. Era así estilo Cenicienta, que se te desvanecía algo. Se me iba. Entonces me llevó así, zum. Vi bastante y bueno, nos hemos prometido una visita próxima. Qué lindo estaría hacer algo desde allá, ¿eh? Estaría lindo hacer alguna cosita. A la medianoche del 24, ¿qué? Será cuestión de pedirlo. Donde vos estés y yo donde esté. Exactamente. Sonó casi como una publicidad. Donde vos estés. Y vos vas Julia a estar lejos. También tendríamos que hablar de eso. Sí, bueno, me voy de viaje. Mañana a visitar a la familia allá por las Europas. Por París, vamos a estar festejando y esas cosas. Navidad, seguramente. Navidad en París, es así. Bueno. Hay que decir que tengo familia allá, digamos, porque si no, no se entiende. No tengo familia y vamos a pasar ahí con dos de mis hermanos hermosos. ¿Por qué así yo que... no tengo familia? Bueno, vos sos parte de la familia, Julia, si querés venir, tenés ningún problema. Mirá que allá vamos. El departamentito es bastante grande, el de París, así que podemos ir. Y antes estaremos por Roma, así que bueno. Pasaremos a saludar a Francisco y seguiremos hacia el sur y después nos vamos hacia París. Y bueno, después sí, en enero estaremos acá. Vamos a estar en enero, una muy buena noticia que tuvimos, así que seguiremos durante todo el mes de vacaciones, supuestamente, pero que nosotros no nos tomamos vacaciones y seguimos acompañando las vacaciones de todo el resto de la gente. Y seguramente vamos a estar recorriendo un poco la costa, lo que está pasando en algunos lugares. Por lo pronto tenemos confirmado, estaremos ahí en lo que es el Festival de Teatro Infantil de Necochea. Precioso, divino lugar, la verdad que una onda increíble, los chicos la pasan increíble. Ahí seguramente también vamos a estar este año y vamos a estar comentándoles un poquito lo que pasa en la costa y cómo se está viviendo este verano 2015 cuando esté apenas arrancando. Ahora, nosotros tenemos vías de comunicación, como decís vos, y además tenemos sorpresas para nuestros oyentes, lanzamientos estelares y demás. Pero lanzamientos impresionantes, pero si te parece doy las vías de por comunicación. Por favor. 0810-222-0870, el 4999-8700. Recuerden que tenemos Facebook también, facebook.com/muy bueno el programa. Y si quiere alguno revivir alguna de las cosas que pasaron en este 2014, muybuenoradio.com, ahí Valentina Concetti y Eric Domer se encargan de subir una cantidad de cosas y uno puede revivir algunas de las notas que pasaron en el programa. Si ¿esto que va a venir ahora lo van a subir? Pero, ya creo, ya está subido. Antes de que salga, está subido a internet. ¿Los presentamos? Por favor. Valentina Concetti, la conocemos. Por supuesto, en varias facetas. La de hoy viene con el señor Tomás Laborato. Valentina y Tomate, así se llama el dúo. Bienvenidos, casi como si no los conociésemos, pero los conocemos. Sí. Hacen música juntos. No solamente hacen música juntos, hacen otras cosas. No vamos a entrar en detalles. No, porque son pareja, claro. Son todo tipo de chanchadas. Bienvenidos al programa. Gracias. Felices 300. Felicidades. ¿Cómo andan? Muy bien. Contentísimos que vamos a tocar hoy acá. ¿Repertorio? ¿Cómo lo eligen? ¿Se pelean? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Cómo es la historia? A ver, cuenten cómo es esa relación, que es lo picante en este momento. Nos llevamos muy bien. Así como hacemos otras cosas muy bien, también elegimos el repertorio muy bien. Muy bien. Tengamos en cuenta que Valentina presentó un montón de bandas under acá, hemos hablado de que Acelga en muchas oportunidades, está con un nuevo proyecto artístico muy interesante y queríamos hacer así como una cosita de fin de año para poder presentarlo acá, porque si no lo presentan acá, no, a ver si van a otro lugar a presentar el proyecto musical. ¿Nos regalan alguna cosita? La exclusiva era acá. Claro, sí. Es más, vamos a decir exclusivo arriba del tema para que nadie se robe el tema musical. Vamos a tocar un tema de Pedro Aznar que nos gusta mucho, muy de amor, porque estamos enamorados, así que... Claramente. ¿Vamos? Vamos. Dale. No voy a dormir, voy a verte ir, deslizando por la vida, entre la nieve y sal. La luz de un proyectil traza un arco sutil. Oigo rezos en tu nombre entre la oscuridad. Lucila el cobrador y este cielo azul. Que vos sos mi amor. Noche de calor, no sopla viento ya, solo se oye entre las hojas, las balas silbar, lo que no dije ayer, necesito decir, ahora que un río rojo arrasa. Impresionante, ¿eh? Me sorprendieron con esta canción, hermosa canción, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Muy linda, es una versión que hace Pedro Aznar, el autor, no me acuerdo bien cómo se llama, pero Porque a Valentina la habíamos escuchado varias veces, pero a Tomate no lo teníamos en la escucha musical. Lo teníamos acá, que siempre es una mano increíble, que participa, que está todo el tiempo haciendo el aguante. Digamos. Y como dúo menos. No, y como dúo no, buenísimo, hermoso. Muy lindo. Una grandísima profe. Claro, mirá, ahí se empiezan a tirar flores y es cuando terminan en un beso que no se ve porque es radio. Pero nosotros podemos sacar fotos y subir claro, a Facebook. Claro, sí, ¿cómo no? Claro que sí. Bien, esto para comenzar el festejo por los 300 programas que estamos haciendo en el día de hoy de Muy Bueno el Programa, que hasta las 5 de la tarde estamos tirando la radio por la ventana. Mucho, ¿no? Que no se entiende. Medio exagerado, ¿no? Va a venir alguien y nos va a retar. Bueno, chicos, ¿nos vemos en un ratito? ¿Los escuchamos en un ratito? Sí. Buenísimo, hasta luego. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.